quisiera describir lo que pareces. Le haría en falta letras al abecedario y hablar de tus infames actitudes. No mereces ser siquiera pronunciadas. Has perdido la última de tus virtudes al hacerme a mí la vida desgraciada. Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días y te abrace una fría melancolía que te bese a no dejarte respirar. Ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone y de paso se también quien te traicione y te diga el nombre que debes llevar. Y hablar de tus infames actitudes. No mereces ser siquiera pronunciadas.